W. Carlos Vives. Preciosa. Hoy te tengo que decir que el amor en ti encontré. Que eres tú la mujer que me hace feliz. Me cura el dolor. Si bien acompaña a las madres, hoy fue particularmente cálido y numerosa la asistencia de compañeros ahí en la Plaza San Martín. Y bueno, me parece que hay una noticia hoy que es destacada porque es un ataque, digamos, brutal a los derechos de los trabajadores, a los derechos humanos de los trabajadores del Ingenio Ledesma en Jujuy, porque están de paro dichos trabajadores y notificado legalmente a las autoridades que corresponde, y se estaban manifestando pacíficamente cuando la policía provincial de Jujuy reprimió con gases lacrimógenos y balas de goma tiradas a quemarropa. Hay 50 trabajadores heridos, hay 80 que han quedado como encerrados en la planta, y lo único que pedían estos trabajadores es las mejoras salariales que ya han sido acordadas, que se apliquen en el en ese ingenio. Recordemos que el ingenio Ledesma es de Blaquier, que es uno de los amos, por decirlo así, de los dueños, junto con Morales, de la provincia de Jujuy. Y el jefe de prensa de la empresa, minimizando esto, lo presenta como una refriega, como si fueran los trabajadores los que han, digamos, peleado o hecho algún tipo de agresión sobre la policía, y no fue así. Y qué casual, Jorge, y esto es de destacar, que es a una semana de que se cumpla un nuevo aniversario de la noche del apagón, que en la dictadura militar hizo, digamos, en una noche justamente donde se cortó todas las luces y con logística de la propia empresa Ledesma, que trabajaron en conjunto con las fuerzas represivas. Exactamente, detuvieron a 400 trabajadores de la empresa, de los cuales 33 aún hoy siguen desaparecidos. Y hoy, por eso Hugo Yasky califica como día trágico en Jujuy, también han detenido a Raúl Noro y a 13 militantes de la organización Túpac Amaru. Lo había citado el juez y lo dejó detenido. Y la han trasladado, creo, a un hospital por su condición de salud. O sea que allá, con la complicidad del Poder Judicial, con el poder sobre los medios represivos y la absoluta falta de respeto por las leyes, Jujuy es un estado que no tiene, en una provincia que no, en este momento no podemos decir que esté dentro del Estado de Derecho, y que los jujeños no tienen libertad ni para expresarse ni para poder confiar en un poder judicial que ha sido su corte transformada entre gallos y medianoches apenas asumió el gobernador Morales, e integrada por algunos miembros, eran diputados en ejercicio en ese momento por un partido, el Partido Radical. O sea que realmente esa es la corte, y luego en feria, absolutamente fuera de lo no solo usual, sino de los asuntos que se tratan en la feria, fue detenida Milagros Sala, la cual ha sido sobreseída en varias causas, pero cuando la sobreseen en una, le inventan otra. Y ya va a cumplir, va a cumplir 6 meses de cárcel. Sí, bueno, yo lo que les quería compartir es que tenemos un audio para de una entrevista que le hicieron a un periodista jujeño de una radio de Santa Cruz. Así que vamos a intentar ponernos con ese audio. Mientras tanto, la verdad, sí, Elena, o sea, la situación institucional de Jujuy es una vergüenza absoluta, y se pone de manifiesto en esto que significa este abuso institucional, que permanentemente significa avasallar los derechos de todos los trabajadores. Bueno, vamos al audio y enseguida volvemos. Nos vamos entonces a Jujuy, vamos a charlar con un colega, con un periodista de la provincia norteña, con Santiago Jamud. Santiago, buenas tardes desde Río Gallegos, LU14, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, conmovidos, sacudidos, lamentablemente no asombrados. Morales está haciendo que cualquier barbarie, cualquier acto de esta naturaleza ya no nos sorprenda, ¿no? Y esto es gravísimo. Contame dónde estás en este momento y qué es lo que está sucediendo ahora. Bien, en este momento estamos allá en la localidad de Libertador General San Martín, donde los trabajadores del ingenio Lesma iniciaron una marcha pidiendo un aumento salarial, que es el que le corresponde, ¿no? Porque, por ejemplo, en los ingenios más chicos, que son el ingenio Tabacal, el ingenio de Esperanza, y el resto de los azucareros cercanos, y que son mucho más chicos, tienen paritarias unos 3, 4 puntos más arriba que las paritarias de que quiere cerrar acá el ingenio de Ledesma, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, entonces por eso iniciaron una marcha hacia los gasoductos de la empresa Ledesma, donde fueron reprimidos por la policía, por palas de voz, gases lacrimógenos, un compañero gravemente herido, y entre otros heridos que hubo. En este momento sigue, continúa la represión, todavía, Santiago. Bueno, hace un momento atrás había un grupo de trabajadores afuera de la instalación del ingenio y otro grupo adentro, ¿no? Que no lo dejaban salir, lo tenían detenido ahí adentro. Hace instantes nos dejaron salir. Y desde la empresa hicieron una marcha hasta la ruta, donde están cortando la ruta en este momento, ¿no? Y bueno, la verdad es que nos causa mucha tristeza, ¿no? A pocos días de cumplirse 40 años de aquel oscuro apagón, vemos represiones de ESMA, escuchamos represiones de ESMA y nos dan un montón de sensaciones y me trae un montón de malos recuerdos, ¿no es cierto? Y queda evidente, ¿no? En esta situación, la policía de Eckelmeyer, como la policía de Gerardo Morales, actúa a favor de los intereses del Ledesma, de los intereses de Blaquier, ¿no? Como una devolución de favores. Increíble, increíble, reitero, no sorprende porque ya nos está acostumbrando Morales dentro de esta mirada de la gestión Macri a nivel nacional, nos está acostumbrando que este tipo de cosas pueden suceder, ¿no? Ahora, reiteramos para quienes recién nos sintonizan, un grupo de trabajadores defendiendo lo que era un reclamo para que sus salarios sean aumentados. Vos muy bien planteabas que ingenio muchos menores al ingenio Ledesma en paritarias habían logrado 3, 4, 5 puntos más que el aumento que había solicitado y que había recibido la gente de Ledesma, que la gente de Ledesma quería más o menos tener el mismo tipo de aumento, que fueron, mientras marchaban, fueron emboscados por la policía jujeña y víctimas de represión, y que en este momento hay parte de trabajadores del ingenio Ledesma que están siendo retenidos dentro del ingenio. Esta es la actualidad a las 14:26 minutos de la tarde. ¿Es así? Así es, y los trabajadores que quedaron afuera se dirigieron hacia la ruta, iniciando un corte de ruta, ¿no? También te comento que en el mismo tiempo, en la capital jujeña, detuvieron al marido de Milagro Sala, Raúl Noro, y a otros antes de la Tupac Amaru, ¿no? Al mismo tiempo que está sucediendo esto. Así que la verdad que estamos en una situación de alerta, ¿no? Indignado por cómo actúa el poder político, económico y judicial en coordinación, ¿no? Cómo están actuando. La verdad que te quiero felicitar, Santiago. Honestamente te lo digo, porque uno sabe cuando está en un lugar donde impera el autoritarismo que hoy tiene Morales, donde la policía está desatada y donde la justicia es cómplice, como periodista, informar como estás informando vos con una mirada crítica, también a uno lo pone en el lugar de riesgo. O sea que quiero felicitarte por la profesionalidad de tu informe y por las convicciones al decirlo desde allí, desde Jujuy. Porque una cosa es estar opinando aquí desde Río Gallegos y otra cosa, uno lo sabe, es estar opinando en Jujuy, donde Morales seguramente sabe cómo opina cada periodista y demás, y también uno sabe la presión que estos señores ejercen. Porque es imposible que esto sucediera, más allá de la perversidad de Morales, si no existe una justicia cómplice y si no existe una policía liberada para que pueda ejercer represión violenta, ¿no? Sin estos tres factores no podría estar pasando lo que pasa en Jujuy. Bueno, nuevamente nos encontramos con esta situación que ya la teníamos como dato histórico del 76, la represión en el gobierno militar, y sin embargo estas formas, estas maneras de ver a los trabajadores como enemigos, de ver a la gente pobre como factible de ser golpeada, de ser tratados como esclavos, de ser vapuleados en cualquier parte, en complicidad la justicia, los empresarios y la policía, ni más ni menos como en el 76. Exactamente. Bueno, lo más grave es eso, pero lo más grave de todo esto es que además es un gobierno que tiene una legitimidad democrática en algún lugar, entonces aparece como muy difícil criticarlo y mostrar y hacer evidente que en realidad lo que se está haciendo ahí es violar los derechos humanos todo el tiempo y avasallar las instituciones democráticas, precisamente por un gobernador que fue elegido por las urnas, digamos. Entonces es muy complejo hacer notar esta situación. Lo que sí se nota a simple vista, lo han contado nuestros compañeros como Elena, que han venido de Jujuy, es el estado de terror en que está sumida la población jujeña. Sí, a esto le tenemos que sumar la actitud de medios oligopólicos, hegemónicos, que ocultan la información real o la dan con una mirada sesgada y mentirosa, y que justamente colaboran con los poderes fácticos contra el pueblo trabajador. ¿Qué queda para los pobres? ¿Qué queda para los trabajadores? ¿Qué quedan para los que no tienen voz, para aquellos que no tienen medios, para aquellos que no tienen casa, aquellos que no tienen trabajo, aquellos que su familia están pasando por una situación difícil? Hay una información que decía que en estos 6 meses se ha incrementado la miseria, o sea, la extrema pobreza, en 2 millones de personas. Hablan de 2 millones de personas como si fueran zapatos, como si fueran piedras, como si fueran cajones. Son personas, son seres humanos, son familias completas. Hay niños, hay jóvenes, hay abuelos, hay personas que están sufriendo y que, pues, desgraciadamente, frente a todos los hechos como se van dando, uno entiende de que no hay justicia, que no hay respaldo, no hay resguardo de sus derechos y que realmente no sabemos cómo enfrentar este atropello. Sí, la verdad es que la situación de indefensión que existe es impresionante. Por eso es muy importante todo lo que nosotros podemos hacer desde afuera de Jujuy. Yo siempre remarco que nosotros, particularmente nosotros, la provincia de Mendoza en particular, tiene un rol importante que jugar. Esta mañana nos había hecho llegar Nélida una denuncia, ¿no? Y que tiene que ver con que ha sido amenazada por reclamar por el centro de salud en el lugar donde ellos están, ¿no? Ahí en la Valle. Pero al margen de eso, digo, lo que significa que haya un gobierno radical en Jujuy y un gobierno radical en la provincia de Mendoza, y que tengan, la verdad, que características muy similares desde el punto de vista ideológico. Lo que pasa es que Cornejo todavía no puede avanzar, no está en la misma situación que en Jujuy para avanzar. Acá hay mayores resistencias institucionales hacia ese tipo de avance, pero eso no significa que no esté dentro de sus ideas, digamos, dentro de sus anhelos. Y me parece que poner de alguna forma, interpelar a los radicales mendocinos sobre lo que está pasando en Jujuy es importante. Bueno, habría que irlo a buscar a Brasil, porque está la vicegobernadora de Brasil. Ah, mira, se fue. Y claro, justo con el tema, se fue porque ahí está, no hará frío. No la va a pescar el tarifazo. Criticaban que era su segundo viaje en 6 meses. Sí, es para no gastar gas. Claro, es por eso. Para no gastar gas, sí. Yo quiero aclarar, ¿no es cierto?, que a los radicales que nos hacemos referencia justamente son los que han abandonado las banderas populares del radicalismo irigoyenista, de Illy, alfonsinista, para unirse con banderas neoliberales absolutas que están, digamos, como acabas de decir, Jorge y Virtudes, en oposición a los intereses populares y a favor de los intereses de los más ricos y de la concentración del poder y la riqueza. Y en esto, me parece, Jorge, que teníamos una información interesante acerca de los anuncios sobre el nuevo Procrear. Sí, bueno, justamente anoche se daba en un programa de televisión, bastante de la televisión por aire, una charla entre el periodista, un empresario inmobiliario y el representante del ANSES acá en Mendoza. Y la verdad que les costaba mucho tratar de explicar cómo iban a hacer para poner en práctica este nuevo plan Procrear, porque estaba plagado de mentiras y de, digamos, análisis falso con respecto a la realidad de las personas que pueden acceder a eso. La persona que supuestamente tenía que defender este proyecto, que era el empresario inmobiliario, puso un montón de trabas relacionadas con la forma de operar del Procrear, y el personaje de ANSES, que es el director de ANSES de Mendoza, decía que bueno, que no era para los más pobres ni para los más necesitados. O sea, seguimos con la misma política de Macri, que todo es para aquellos que viven en este país de la Argentina, pero del techo para arriba, no del techo para abajo. Así es, Jorge, y hay que destacar que una de las puntos esenciales es que no es para construir vivienda, sino para comprar viviendas hechas y de precios y teniendo un capital previo que no lo alcanza a las personas que tienen los salarios menores. Y entonces lo que se estimula es el negocio inmobiliario, no el trabajo y la construcción. Bueno, nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Ahora todos tenemos un lugar para expresar nuestras ideas, nuestros reclamos. Trabajar, aunque todo nos duela. Trabajar a futuro y ayer también. Trabajar en el campo y la escuela. Trabajar. Central. La radio de los trabajadores. Trabajar el espíritu bien. Trabajar con nuestras esposas. Trabajar. Aunque sea distinto. Hablando de elefantes. Muchas cosas que decir, pocas ganas de callar. Viernes de 16 a 18 horas. Radio Central de los Trabajadores. Hablando de elefantes. Magazine político y cultural de RCA Mendoza Oficial. Caminando por el barrio con mi gente agitando. Ana no duerme. Bueno, volvemos con el programa Madres de la Plaza del Frente de Apoyo a Madres de Plaza de Mayo y estamos en esta tarde con muchos temas, ¿no? Algunos de ellos que siguen teniendo que ver con la... Hablábamos recién de la represión en Jujuy, de lo que significa este nuevo procrear y ahora con el tema de la libertad de expresión, ¿no? Porque en definitiva... tiene que ver con eso. Escuchame, yo te quería decir, hay algunas actividades ahora en Mendoza. Hay algunas actividades. Por ejemplo. Pero bueno, vamos a pasar los avisos de todas las actividades. Esta tarde, a las 19, está convocado 19 o 20 horas. En realidad hay complicaciones con la convocatoria, digamos, pero se va a convocar un cacerolazo o un ruidazo o un bocinazo o lo, digamos. Haga ruido, es la consigna contra el tarifazo y contra estas medidas que se toman en contra del pueblo, ¿no? Está convocado a las 19 horas o 20 horas a gusto del consumidor. Mendocinos, más que nada somos más tarderos. En el kilómetro cero y en las plazas departamentales. Así que ahí tenemos una compañera que vamos a mandar una delegación a Luján. Sé que hay en Guaymallén también, claro. Convocatoria. Y digamos, la convocatoria más extendida es a las 19 en el kilómetro cero, pero sí, obviamente vamos a estar entre 19 y más de las 20, claro, seguro ahí haciendo ruido y manifestándonos contra todas estas medidas antipopulares. Otra actividad que convocamos especialmente, que convocamos nosotros, exacto, como Frente de Apoyo de Madre de Plaza de Mayo, es la que se va a realizar mañana a las 19 horas en el SUTE, o sea, viernes 15, 19 horas. A la calle Coronel Plaza 556 de Ciudad. Así es, donde María de Domínguez, nuestra madre de la Plaza de Mendoza, su nieta Claudia Domínguez Castro y Victoria Montenegro, una nieta recuperada que además es legisladora, van a hacer un diálogo cuyo tema fundamental es la relación entre independencia e identidad. Uh-huh. Y también tenemos, no tan próximo, pero nos parece que hay que ir creando clima. Exacto, conversándolo y disponiendo, porque no es fácil como una actividad de acá, una marcha federal que se va a realizar en agosto, todavía no tenemos la fecha precisa, desde todos los puntos del país hacia Capital Federal, y con algunas paradas en el camino para hacer actos en ciudades, en pueblos, justamente en defensa de los derechos que se defienden y que están siendo arrebatados y golpeados brutalmente. Entonces, recordamos que podemos participar todos, tenemos que ir organizando, tenemos que ir organizando no solamente la marcha, sino nuestras posibilidades de trabajo y familiares para poder asistir, porque tiene que ser absolutamente masivo. Ojalá así lo podamos concretar. Sí, que tenga, digamos, la misma mística que tuvo la marcha federal que se hizo contra el menemismo. Yo creo que hay cosas que son tan similares que la emparentan directamente, ¿no? O sea, es la resistencia, empezar a llamar a la resistencia del pueblo. Delía la otra vuelta hablaba precisamente de esto, ¿no? O sea, de empezar a armar la resistencia real, digamos, contra estas medidas del gobierno de Macri. Acá, sí, discúlpenme, ¿no? Pero acá me llega del Comité por la Libertad de Milagro Sala, que ante la detención de Raúl Noro y otros tres compañeros, vos me decías que hay 13 detenidos más de la Tupac, y ante la represión de los trabajadores del Ingenio Ledesma, ambos hechos de último momento, desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala convocamos a una conferencia de prensa mañana viernes 15 de julio a las 10 horas en Riobamba 34. Esto es obviamente en Capital Federal, pero desde ya que nosotros, que también formamos parte del Comité por la Libertad de Milagro Sala, adherimos a esta convocatoria, ¿no? Bueno, y como decía recién, estamos, como entre otros temas, con el tema de la libertad de expresión, que también se ve atacado por cosas como lo que está pasando ahora con Cristóbal López, ¿no? Así es, Sousa y Cristóbal López han, digamos, el juez ha dispuesto su inhibición de bienes por evasión de impuestos. Y lo que es más grave, ha dispuesto la inhibición de bienes del grupo Indalo, que es el grupo de prensa, justamente, en el cual está incluido C5N. Miren qué curioso, ¿no? Un canal donde realmente se da otra visión de los hechos que están sucediendo en nuestro país y en el mundo. Un canal y un grupo. Y digamos, un grupo. Radio del Plata. Exacto. La M750, o sea, son varias. Son varios y... si están inhibidos los bienes del grupo Indalo, a la larga o a la corta, más a la corta, no va a poder continuar difundiendo sus diferentes programas en los diferentes medios. Pero yo quiero hacer una reflexión acá, porque si la inhibición de bienes es por evasión de impuestos, me pregunto yo, ¿y Pat Gay, que era uno de los implicados en la evasión de impuestos denunciado internacionalmente por un ex miembro del grupo HSBC en Francia, y que había muchas cuentas argentinas, pero justamente una era administrada por Prat Gay, quien es ahora hoy nuestro ministro de Hacienda. ¿Eso no es evasión de impuestos? ¿Eso no hay que inhibirle los bienes? ¿O el presidente Macri, que está absolutamente comprobado y ya la UIF tuvo que aceptar que es miembro del directorio de la empresa Cajemulla, y además de eso, él mismo declaró que tiene 18 mil millones en... 18 millones de dólares en Bahamas. Entonces, caramba, para algunos es delito la evasión, para otros no. Melconian, que expresamente ha dicho que ha sacado dinero del país para evasión, y puede ser que esos dineros no se conozca el origen, ¿no? O sea, que puedan ser de lavado. ¿Eso no es delito? O sea, la doble vara es brutalmente usada en forma ofensiva a la ciudadanía. Yo juro que no sé si es cierto, pero estaba antes de salir para acá, veía una cosa que compartían en Facebook, que decía, era la foto de un diario, ¿no? Con el título de Macri hablando el tema del blanqueo, instando al tema del blanqueo, y con la frase: ya no necesitamos escondernos. O sea, la verdad que llegué a pensar que era un chiste, pero ahora no estoy tan segura. Sí, de todas maneras, ¿quién no tiene 18 millones de dólares que no sabe dónde ponerlo? No, exacto, claro, yo ando buscando dónde poner los que yo tengo, que son bastante más que 18 millones, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de toda gente muy pudiente. Bueno, si me permiten, quería hacer una reflexión sobre los 2 millones que se quedaron afuera, ¿no? Bien. Dice así: sin rostro, sin derechos, sin espacio, sin lugar, sin permiso, sin autoridad, sin esperanza, sin alma, sin sueños, sin libertad, sin tierra, sin fuego, sin agua, sin aire, sin conciencia, sin ley, sin código, sin voz, sin fuerza, sin fe, sin infancia, sin ternura, sin remedio, sin cordura, sin moral, sin dolor, sin luz, sin abrigo, sin Dios, sin amor, sin amigos, sin familia, sin techo, sin hogar, sin abrazo, sin caricia, sin salida, sin perdón, sin alas, sin mí. Muy bueno, Jorge, realmente muy, muy sentido y muy explicativo de lo que sufren muchos argentinos con estas políticas antipopulares. Yo quería hacer referencia también, si les parece, a que el presidente Macri, en el discurso del día 9 de julio, contra uno de los grupos contra el que se dirigió abiertamente, fue contra el grupo de docentes, de trabajadores de la educación. El discurso y todo el acto en sí merecen un análisis más amplio, pero quiero hacer hincapié en ese detalle, porque hay un excelente artículo de Adriana Puigros, que ha trabajado toda la vida en educación, dejando el alma, digamos, por la educación pública, todo su esfuerzo, y dice, el artículo se llama "El perfecto negocio de la educación de la mano del desprestigio de los docentes". Es indispensable tirar abajo a los trabajadores que se desempeñan en cualquier actividad, en este caso justamente trabajadores de la educación, pero no nos olvidemos que para desguazar programas como el Procrear, como el Conectar Igualdad, como el INVAP, como el ARSAT, primero hay que decir que los trabajadores no sirven para nada, o son ñoquis, o cobran de más, o hay de más trabajadores. Para desguazar centros de salud, todo un programa de salud nacional, entre los cuales se encontraba la lucha contra el dengue, en plena epidemia de dengue, tenés que golpear a los trabajadores. Hay más muertos que nunca de gripe A. Exactamente. Y en este caso son los docentes. En el discurso del 9 de julio, cuando hay un vaciamiento completo de lo que es histórico en el sentido justamente de la lucha y de la resistencia de los pueblos por su independencia, por su libertad, por su calidad de vida, por su igualdad, que es lo que realmente fue esa lucha de hace 200 años. Se vacía de ese contenido y se le pone un contenido contra los trabajadores y de exhibición de las fuerzas represivas, entre las cuales encontramos no solamente la renovación del desfile militar, sino que en ese desfile militar marchan los que se denominan, y voy a ponerle comillas, excombatientes del operativo Independencia. Veteranos del operativo Independencia. Que son los represores del operativo Independencia, que torturaron, que secuestraron niños, que mataron personas que estaban presas, torturados. Bueno, esas personas son las que desfilaron al lado de Macri. Sí, pero además, díganme si no hay relación entre desmerecer, desprestigiar a los trabajadores y sus luchas y hacer desfilar a represores de la peor de las represiones, de la más cruel, más salvaje, más bárbara. Más salvaje, porque además, digamos, para los que no saben lo que fue el operativo Independencia, que supuestamente iba destinado a reprimir a la guerrilla que había en Tucumán, que se había instalado en Tucumán, en realidad fue la excusa fue reprimir a la guerrilla, pero lo que hicieron fue desaparecer y torturar y llevar prisioneros a los trabajadores de los ingenios y a todos los que luchaban contra por un salario mejor, por mejores condiciones laborales, comisiones internas, delegados, maestros, claro, médicos. Entonces el operativo Independencia con la excusa de combatir la guerrilla, se dio el lujo, digamos, de destruir a la sociedad tucumana, a punto tal que en algún momento el mismo Bussi, que había sido gobernador durante ese periodo, fue después elegido gobernador en la democracia. A ese punto llegó a ser destruida la sociedad tucumana. Y agregar que en el desfile de Buenos Aires, el 10 de julio, desfiló Aldo Rico, que tiene como característica haber sido golpista en la época de Alfonsín como cara pintada, pero además oficial en la época de Malvinas, oficial, no nos olvidemos el trato que se le dio a los soldados, ¿no? Que reclaman justicia por los crímenes de lesa humanidad, porque les hicieron padecer hambre, frío, tortura, los estaquearon. Y que fíjense, esta corte que no se preocupa por establecer una justicia con igualdad para el pueblo, les negó la posibilidad de tratar en la Argentina como esta reivindicación. Tanto es así que han llevado a tribunales internacionales. Sí, sí, bueno, es una corte increíble. Digamos, vamos a ver qué hace ahora con lo del tarifazo, ¿no? Es una corte que tiene que ver más con la monarquía que con la república. Como decíamos esta mañana, porque Macri se siente un monarca, mitad mono y mitad garca. En fin. Esto realmente está... Nos reímos un poco para pasar el mal rato. Bueno, mira. nos vamos yendo con una compilación que hay que invita al cacerolazo, y los esperamos esta tarde y mañana en el SUTE a las 19 horas con Victoria, Claudia y María. Claudia, la Carla Araque es Claudia, porque no es... Perdón, Claudia, la nieta recuperada en la provincia de Mendoza, que es la nieta de María. Y la nieta 114 recuperada. 117. Nos vemos el próximo jueves. Hasta el próximo jueves. Asociaciones de consumidores han resuelto llamar a un cacerolazo para el próximo jueves 14 a las 20 horas. Repito, un cacerolazo en todo el país al jueves 14 a las 20 horas, en contra de todos los aumentos que se han significado un saqueo para los consumidores. La Cámara Federal del Plata dispuso la nulidad del aumento de tarifas del gas, con lo cual los paros tarifarios que hoy están vigentes no se pueden cobrar. En el caso de la luz, en el área de Nori y de Sur, dispuso la suspensión de los aumentos por 90 días. Estos paros tarifarios tampoco se pueden cobrar. Por lo tanto, el usuario no debe pagar la factura de gas con estos incrementos extraordinarios, al igual que los de la luz. Llamar a un casero Lazo para el próximo jueves 14 a las 20 horas. Doctor Pressman, ¿cómo definir esta situación? ¿Cómo explicarle a la gente de todo el país lo que ahí está ocurriendo? En realidad, creo que lo que sucede acá debe ser generalizado, digamos, porque a las condiciones climáticas adversas, en términos de que tenemos un frío más importante que otros años, uno puede leer la realidad desde la salud, la enfermedad e incluso desde la muerte. Quienes trabajan en medicina forense de la provincia de Córdoba se han visto sorprendidos, digamos, por la cantidad de personas que han fallecido a consecuencia del frío, ya sea por intoxicación con monóxido de carbono, por la mala combustión del gas o porque no pueden acceder al gas y recurren al brasero o a calefaccionar mediante quemar rama o basura, y la gente que se la encuentra en el domicilio que ha fallecido por hipotermia, digamos. Tuvimos que tomar muchísimas decisiones y algunas de ellas fueron duras, fueron difíciles, dolieron, me dolieron y me siguen doliendo porque sé que significa que a muchos argentinos les está costando. La gente que se le encuentra en el domicilio que falleció por hipotermia. Llamar a un casero Lazo para el próximo jueves 14 a las 20 horas. Calle 2016, Mauricio Polchi. Estamos en la sede de Metrogas en Caballito. Tenemos que decir que hoy hay poco movimiento y por lo que nos informaron los trabajadores de este lugar y ha trabajado, esto tiene que ver con la expectativa que genera, por un lado, la resolución de la Corte Suprema de Justicia y, por otra parte, bueno, la incertidumbre, pero cierta especulación sobre el no pago de la tarifa de gas a partir de alguna nueva resolución del gobierno en el marco de estos vaivenes. ¿Qué hora?